naciendo en este viaje. Muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos, amigas. Vamos a comenzar un poquito tarde, casi media hora, pero no, bueno, vale. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con el cuarto programa del año 21 de PSQS, el sexto de este accidentado ciclo de música en vivo. Este año han sido todos los programas de música en vivo desde la Biblioteca Popular Echafune de Nono. Nos pueden escuchar en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos. Estamos escuchando la samba Para Saber Quiénes Somos, de Freddy López, quien nos visitara el sábado pasado, el otro, en la voz de Guadalupe Fleitas. En los controles, Pura Suerte, que está comiendo galletas y, no sé, haciendo otras cosas. Sí, está muy elegante también, sí. Parece Sandro. Bueno, en la conducción, como siempre, César Ramírez. Y para comunicarse con nosotros pueden hacerlos a los teléfonos 3544-573389, 573389. Y pura suerte, ¿cambiamos o con el mismo? El otro teléfono es 560743. ¿Otra vez? Bendito Dios. 570127. 570127. Listo. Bien. Bueno, hoy vamos a recibir a unos jóvenes y muy talentosos amigos. Jóvenes y talentosos, les dije. Digan gracias. Gracias, César. Bueno, Pablo Regis y Andrés Pedernera. Andrés Pedernera y Pablo Regis, que nos vienen a deleitar con su música. Pablito ya estuvo con nosotros, él solo, está bostezando, recién se levanta, pero creo que va a andar bien. Y nos entregó un puñado de canciones muy lindas. Bueno, ahora nos van a contar un poco de ellos. Les pido, por favor, que se presenten, así empezamos con la música. Bueno, yo me llamo Andrés, vos ya me conocés. Sí, pero la audiencia no. Háblale a la audiencia. Bueno. ¿Cómo le va a la audiencia? Yo me llamo Andrés y toco el bajo eléctrico. ¿Qué más? Estoy viviendo en las calles, pero ahora me voy con mi mamá de vuelta. Volví con la mamá. Sí. Está bien. Y estuve en Córdoba, en el conservatorio, haciendo contrabajo y llegué hasta quinto, pero ahora tengo que ver cómo rendir de vuelta y eso fue lo único que he hecho, ¿no? ¿Y qué te falta? ¿Un año? No, tenía que rendir en diciembre y no rendí. Tenía que rendir en febrero y no rendí. Y acá estoy. Y el TAP. Pasa que ese trayecto que estaba haciendo lo estaban fletando del conservatorio. Entonces yo cuando pasé de cuarto a quinto, cuarto no existía más. Y yo ahora no rendí quinto. Entonces ahí estaba hablando con el profe para ver qué pasaba. Claro. Y si no, bueno, me quería preparar con el contrabajo para entrar a la tecnicatura, pero necesito practicar mucho. Claro. Y ahora estuve laburando con... No, ¿cuál? Después de eso vamos a hablar de eso. ¿Quería que te cuente? No, la parte nada más de... Una presentación breve, porque si no pasa el día hablando, dale. Pablito. Hola, buenas tardes. No sé qué es, Pablo Regis me llamo. Y bueno, estamos acá en Nono, vivo acá al lado del programa. Y... toco la guitarra, un poquito la flauta traversa, un piano. Poquito el charango. Un poquito el piano también. Muy poquito nomás. Y bueno, también estamos en el camino con el Andresillo, con el negro. ¿Cómo? ¿Nosotros? No tiene nombre el grupo. Sí, hemos tenido diversas. No, pero eso, hablemos del presente. Ahora estamos hablando de Andrés y Pablo. Bueno, sí, bueno, y este verano... Siempre en el verano dejamos de hacer un poco de música porque... De eso ya vamos a hablar enseguida. Ah, entonces no querés que hable de nada. No, ahora quiero que nos regalen la primera canción porque venimos, viste, como medio atrasados. Bueno. Somos Pablo y Andrés y vamos a tocar unos temas, esperamos que les guste entonces. Oh, oh, uno, dos. Suerte. Me parece que fue tarde la apertura, pero bueno, decía, qué hermosa samba. Permiso, sí. Sí, pero antes que hable, dígame por favor el nombre de la samba y el autor. Eso estaba por decir. ¿Ves? Muchas veces hay que saber pedir permiso, ¿no?, para tocar estos temas. Es una canción de un riojano que se llama Juan Arabel. La canción se llama Infancia. Hermosa. Está por sacar en su nuevo disco, pero es una canción muy bonita. Es un gran compositor riojano que está radicado en Córdoba hace ya varios años y también ahí en el camino, laburando con la música, ¿no? Haciendo canciones como esta. Hermoso, realmente muy muy bonito y mucha, muy linda la complementación del bajo y la guitarra, suena espectacular. Bueno, ya se los he dicho muchas veces, pero se los digo ahora al aire para que la gente sepa. Pablito, vos no nos dijiste que estuviste haciendo por Córdoba. Bueno, sí, yo estuve en Córdoba viviendo con el negrito Andrés, los dos vivimos juntos. Tuve 4 años allá y... 4 años de vida juntos. Creo que se nota cómo tocamos, ¿no? Estamos ahí bastante... Una buena pareja musical. Sí, aclaremos. Que no oscurezca. No, sí. Todo bien. Bueno, yo estuve 4 años, hice un profesorado de música en el Conservatorio Félix T. Garzón. Bueno, hice la carrera del profesorado porque por ahí es como supuestamente una salida laboral y tratar de siempre estar con la música, aunque sea desde la docencia. Así que ojalá que el IPF me haga el descuentito a mí también. Todavía estoy desocupado, estoy sin trabajo, pero me voy a anotar igual yo. Qué bueno para las escuelas de la zona poder tener un profesor de música así. En serio, porque no hay profesores de música, hay una escasez tremenda. O sea, por ejemplo, en las tanto en la primaria como en la secundaria, es muy raro encontrar un buen profesor de música, así que ojalá que tengas pronto la posibilidad, tenés que anotarte eso. Sí, muchas gracias, sí. Sí, sí, jardín primario, sí, y secundario. Sí, sí, sí. Por eso hay que anotarte, empadronarte para que ya... Sí, he abierto el legajo y bueno, me recibí ya, sería fin del anteaño pasado, pero con esto del famoso virus, el título todavía no llega, pero podría presentar un certificado de título en trámite. Sí, sí, sí. Pasa que los públicos por ahí no tienen mucho bolillo con eso. Capaz los privados sí. No sé, viendo las circunstancias como están, todo ha cambiado. También, es como también, que sí. Hay que ver, hay que acercarse a una inspección de zona de primaria y de secundaria y preguntar y decir que querés agregarte fuera de padrón. Y cosa que si hay necesidad de profesores de música, que las hay muchas posibilidades, así que solo hay que anotarse. Bueno, después te voy a pedir asesoramiento. ¿Cómo no? Bueno, pero no ahora, sino después. No, después me pasas el presupuesto. No, sí, no hay ningún problema. Pero ahora queremos escuchar más. ¿Hay algún mensaje, algo, pura suerte? No. Bueno, entonces... ¿Cómo? No, si hay algún mensaje. No nos conocen ni nuestras madres. No, que no nos van a conocer. Por favor, te lo pido. Chico el pueblo. ¿Eh? Chico el pueblo. No, pero estuvieron mucho tiempo en Córdoba. ¿Qué dice? Ahí está el amigo Rodrigo Oscar, dándose un gustito. Ah, el tipo. Manda fotos de la comida. De un verano laborioso. Después nos van a contar cómo ha sido ese verano laborioso. Pero antes escuchemos otra canción. Bueno, hemos traído un repertorio medio tristón al comienzo, qué sé yo, vamos a hacer de todo un poco. Bueno, vamos a hacer una versión de un tema que se llama La Media Pena y es una interpretación del maestro Juan Falú. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque son cositas que... ¿Cositas? Como que seguir laburando y nosotros recién largamos la cocina, estamos medio duros, con los dedos duros. Sí, ¿vamos, Negrito? Se nota. Vamos. Thank you. ganas más grandes que el solo él se las consiga. Tengo de hacer lo que él me diga. Siempre queda alguna senda por donde no van las penas y unas copias que de una te las van volviendo ajenas. Pero siempre queda alguna senda, copia corta, y qué me importa. Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Que la copia es corta, y qué me importa. Para saber quiénes somos. Música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bueno, acá tenemos una entrevistadora agregada que está sin micrófono por el momento, pero bueno, hace sus preguntas, les preguntó cómo eran dos, si eran un dúo o no. Bueno, obviamente que le dijeron que era un dúo, porque son dos. Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿qué han hecho este verano? Este verano yo quise cortar el pasto. ¿Y? Y corté el pasto, por desgracia. Por desgracia corté el pasto. Sí, busqué, mi viejo me prestó la moto guadaña y iba a algunos lugares ahí. ¿Por qué no fuiste a mi casa? ¿Porque no me llamó? Que sabía yo. No, igual no tenía tiempo, la verdad. Con no, los lugares que ya tenía, no, ya no me daba pasto. En casa vas en 5 minutos, en cuarta son 3 yuyos que tengo. Bueno, pero el cobro. Bueno, y después, bueno, estaba en el negocio acá con Pablito. Samuel Amarcho, que abrimos el fin de semana que viene. Ah, de paso. ¿Cómo? De paso, así del chivo. No, vale, el fin de que viene abrimos. ¿Viernes? Viernes, sábado y el domingo, si nos levantamos, sí. Claro. Porque el sábado a la noche está jodido, ¿viste? Sí. Trabajan mucho. ¿Y han tenido alguna actuación este verano? ¿Una qué? ¿Actuación? Tocamos una vez nomás en la plaza. Que por desgracia con Pablo nunca hablamos con plata de la Muni y cuando tocamos nos olvidamos pasar la gorra, así que fue un desastre. Y después cayó ahí el personaje de la Muni y digo, che, no va a pagar, y se cagó de risa y nos reímos, ¿no? O sea, les regalaron una buena risa. Una risa, ¿no? Ah, está bien. Una está sonrisa, bien. Nos regalaron. Bueno, por lo menos algo. Antes que llore. Y sí. ¿Y cómo la, ahora, Pablito, cómo la ha pasado como semejante personaje todo el verano? Viviendo 4 años en Córdoba. Después te pones la temporada a trabajar con él. ¿Y con quién más trabajaban? Y trabajamos con el señor partícipe de la radio, Rodrigo Oscar Navarro, aquí. Que le mandamos un saludo, capaz que está escuchando. Me imagino que debe estar escuchando, si mándame fotitos de la comida. Está de vacaciones él, está ahí con unas merecidas vacaciones, así que bueno. Le mandamos un saludo también. Y bueno, en base a tu pregunta. Sí. Ahí está, la pasamos bien. Es como que tenemos ahí una relación de que no podemos dejar juntarnos, porque por ahí son amigos desde hace mucho tiempo también. Sí, también, desde la primaria. Y bueno, nos fuimos ahí juntos, después vinimos y cuando veníamos los fines de semana de Córdoba, decíamos, no nos dábamos ni la mano cuando nos bajábamos del colectivo, era bueno, anda. Después nos vemos el lunes en el departamento. Y bueno, y una cosa u otra siempre andamos haciendo cosas juntos, chambeando, tocando, tomando. Buenos consejos, sí. No, sí, pero ya lo sabemos. Siempre, todo, dentro de todo lo que se puede. Todos los que lo conocemos sabemos que son personas de bien, muy atentos a lo que los adultos, los mayores les aconsejan. Mentira, pero bueno. Bueno, así que fueron milaneseros durante el verano. Sí, hicimos sándwich de milanesa y en febrero se nos ocurrió poner panchito. Así, panchito. Ah, cierto. ¿Vos compraste? Sí, le compré panchito. Estaban ricos, ¿no? Lo hicimos nosotros. Tuvimos todo el... La salchicha, siempre salchicha, qué sé yo. Bueno, la milanesa, che, tiene... buena publicidad. No, bien, la milanesa. No va a ir nadie sin el negocio. No, saber lo que era milanesa es espectacular. Es más, acá el negro que está nada mal, como yo no puedo comer fritos, me ofrecía hacérmela a la plancha. a las milanesas para que comprara el sándwich. Fíjate, o sea, toda una atención descomunal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para hacer este momento grato del trabajo del verano, canten otra. Bueno. Así lo ordeno yo. Hablando de trabajo, vamos a hacer un tema de Chacra de las Penas. Bueno, trabajo. Ah, no, esto es una pena entera. Está totalmente asociado. La otra era la media pena. Esto es una pena entera. ¿Y de quién es la pena entera? Vamos a hacer carnote, vamos a carnotear un poquito. Ah, bueno. Vamos a hacer dos temitos, uno atrás de otro. ¿Nos dejas? Pero, por favor. Los dos carnotes, espero que les guste. Vamos a ir con un metro y tono y después le levantamos un poco. Dale. Vamos, negrito. Selección de Carnota, le decía pura suerte porque se olvida de abrir un micrófono. Mentira, pura suerte, no se ponga molesto. Acá Sandra dice aplauso para los chicos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Mándame un abrazo enorme. Así que bueno, ¿Qué tienen pensado para este año? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, empiezo yo, ya que tengo un micrófono cerca, y después se lo pasamos al negrito. Bueno, qué sé yo, estamos tocando así, tocamos con una banda de Mina Clavero, que se llama Nuevos Caminos, y ahí lo acompañamos ahí a Juan Zamora. Y bueno, después yo doy clases particulares de guitarra durante el año, empiezo en abril, y tengo un proyectito, una idea de, en mayo, si todo sale bien, agarrar los alumnos de guitarra de lunes a viernes y hacer un corito los sábados o domingos. Qué sábado. Bueno. Entonces vos venís a mi clase de guitarra y podés participar, si querés, del coro, los fines. Esa es como la idea mía de este año, ¿no? Y después, bueno, por la mañana busco otro laburo, hago changas de albañilería, cago de cimiento, ¿no? Bueno. Claro, vale, que hace de todo, ¿no? Así que ese es el proyectito mío. Ahora le paso a Andrés el micrófono. Proyectito. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es su proyecto para este año? Es muy difícil esa pregunta para mí. ¿Qué tienes pensado hacer? Yo lo de co-trabajo tengo ganas de hacerlo, así que eso me voy a poner a tocar. Y nada más. Y después tengo algunos laburitos que los voy a seguir manteniendo. Pasa que no son muchos, ¿viste? Sí. Entonces no me da para pagar el alquiler allá en las calles. Entonces digo, bueno, voy con mi vieja y guardo la guita. ¿Está bien? Y compro dólares después. Claro, claro. Y ahí entras en atómbulo. Compren dólares. Si está escuchando, por favor, compre dólares. Ay, Dios, sácale el micrófono, amigo, por favor. Bueno, lo veo. Sí, no tienen pensado emigrar, ¿no? Yo el año que viene, capaz, si me va bien, me iría a Córdoba de vuelta. A seguir con esto de contra. Ajá. Pero nada más, ni idea. A ningún lado me voy a decir. Bueno, ¿y vos, Pablo? Y yo también, o sea, ahora estoy sumamente conforme en mi casa con mi madre, de momento, pero también tengo pensado en algún momento hacer otro viajecito. No tengo ni idea del tiempo, ni a dónde, ni nada, pero tengo pensado también salir otro poco del pueblo antes de quedarme, ¿no? De quedarte para siempre. Claro, exactamente. Como yo. Sí, también. Claro, por supuesto. Bueno, vamos con otro temita. Bueno, sí, no sé cómo estamos de hora, pero nuestro repertorio nos quedan dos canciones, así que... No importa, vamos bien. Bueno, nos vamos a arriesgar un poquito, vamos a hacer una canción que es nuestra. ¿Hasta qué hora vamos, pura suerte? Ah, estamos... Bien. Así que van a tener que hacer, inventar algo. Vamos a tener que improvisar algo. Sí, no es... Sí, también es cierto, lo mejor sale improvisado. Bueno, vamos a hacer una canción que tampoco todavía no tiene... Perdón, Pablito, que okay. Te interrumpo otra vez. Dice Sandra si te puede pedir un tema. Bueno, Sandra, pedir se puede. De ahí a que yo lo pueda cumplir es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces allá escuchaste. Pedí cuál es, porque si no sabemos. Sí, por ahí... A mí me pasa, tengo algo que siempre cuando me piden una canción, no la sé. O me piden un muy clásico, onda, no sé... La Serrillana, o Samba para Olvidar, y esas son cositas que las valoramos, ¿no? Pero por ahí preferimos optar por otro repertorio. Que está muy no bueno. No caer en... Que está en, muy bueno eso. Cuando salí del pueblo, le dije adiós. Tan hermosas las canciones esas. Pero bueno, ya hay mucha gente que las sabe aprovechar, entonces optamos por otras cosas. ¿Para qué otro más? Exactamente. Bueno, seguimos un poquito. Dale. Vamos a hacer una canción que no tiene nombre, como estaba diciendo, y la tenemos ahí a medias nomás. Yo quiero contar un poquito la anécdota, que está muy bonita. No es una gran anécdota. Cabizbajo, ¿no? Siempre pum para abajo, dice un amigo mío. Bueno, esta canción íbamos a venir a tocar nosotros acá en un invierno de esos crueles, y veníamos de Córdoba, y había un toque que lo estábamos esperando mucho. Acá en Nono, sí, y nosotros estábamos allá. Y era un fin de semana, y yo me acuerdo que habíamos ensayado, habíamos tomado algo, y yo me acuesto a dormir. Y en mi sueño yo venía Nono con él, llegábamos tarde al show, como pasó acá en la radio, como suele pasar. Hola, Andrés. Como caemos tarde. Y yo llegaba y tocaba la primera estrofa de esta canción que vamos a hacer ahora. O sea que la primera estrofa es soñada. Eso es imposible. Yo me desperté. Y la anoté, y después le dije a André, me dijo, vos con tus boludeces, ¿no? Pero pero bueno, y de esa historia, de ese sueño, salió esta canción, digamos. Así ¿Es tuya, entonces? Sí, es nuestra. Es de ustedes. Sí. Como digo, tiene arreglito, estamos poco ensayados, así que sepan disculpar. Dile nomás. Si me perdí por ahí, no me busques. He vuelto con mi pecho hecho canción, creciendo en el canto y en la sangre. El tiempo enseña y yo soy emoción. Verde se hace extrañar cada día. El sol de la ciudad mirando está. Personas sufriendo una mala vida. Siento que ya todo va a estallar. No creo en la realidad de los que buscan el oscurecer de los demás. Dibuja sueños quien rompe barreras, dibuja la esperanza en claridad. El alma se alza al cantar. Vida, nada llevarás más que amistad. En chacareras puedo decir lo que yo pienso, presagio de canciones para el sol, una brisa suave que traiga esperanzas, mañana que no rompa. Saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Bueno, perdón, leí mal el mensaje, Andrés, era para vos. Sandra te pide que dice, ¿puedo hacer un pedido? Que cante Andrés un tema. Contale, Andrés, a la... Pará. No sé qué era, pero que casi te echan de un domicilio por cantar una... Vos sabés que se me fue el nombre del tema, pero ya lo voy a buscar. ¿Pero cómo fue? Y pasa que yo me dejé llevar por el momento de la emoción en el que estábamos todos ahí juntados. En tu casa fue, ¿no? Sí, creo que sí. Y empecé a cantar a los gritos y sí. Sandra estaba... Bueno, toda la familia estaba durmiendo en realidad. Hasta César estaba. Yo estaba guardando ahí para que no los echaran. creo que era Salta era una mujer. Salta era una mujer. Bueno, satisfecho el pedido, entonces. No me acuerdo. Qué personaje, Dios mío. Bueno, vamos a reiterar los teléfonos. 3544-573389 y 570127. La pregunta que siempre le hacemos a los jóvenes que se dedican al folclore, ¿por qué la atracción por la música folclórica? Normalmente, bueno, últimamente sí está, gracias a Dios, están acercándose más al folclore la juventud. En el caso de ustedes, ¿por qué la elección del folclore? No hay por qué, es eso. No hay como dice la China, no hay por qué. ¿No? Y nada, no, bueno, qué sé yo, fíjate, yo escuchaba de chico en casa, ¿no? Escuchaba folclore. Mi viejo escuchaba mucho los chachaleros. Ajá. Pero yo no me gustan los chachaleros. Eran medio aburridos. Medio. Bueno, digo. Y es más por eso, si ellos escuchaban en casa, ellos es lo que mamaba de chico. Claro. Y después, yo siempre me acuerdo esto. Tenía un CD de folclore argentino, que ahí no estaban los chachaleros, ¿no? Y me encantaba mucho ese CD, lo escuchaba todo el tiempo. Y un día me regalaron la guitarra y empecé. Muy bien. No hay otro porqué que es. Bueno, pero es un porqué bastante importante, ¿o no? Sí, creo que sí. ¿Y vos, Pablo? Bueno, también. Yo creo que hemos tenido la suerte de que en la familia se escuche. Por ejemplo, mi abuela escuchaba folclore y a mí me gustaba también, y yo tengo tíos músicos y yo de chiquito veía cómo tocaban y yo decía, quiero tocar eso. Entonces, en el afán de querer hacer eso, bueno, la guitarra criolla por ahí te es como más, es un puente más cercano hacia el folclore argentino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezamos el camino de la música con folclore, después nos conocimos gracias a un profe y tocábamos, sí, por favor, Alejandro el Catamoreno. Empezamos a tomar clases de guitarra con él y ahí él fue como el nexo, el conector, para que armáramos cositas con la música y bueno, tuvimos un tiempo ahí medio corto y después nos fuimos cada uno por nuestro lado, pero siempre estuvimos conectados y bueno, y nos gustó hacer folclore. ¿Formaron un primer grupo? ¿Cómo se llamaba? Sí, teníamos un conjunto con Andrés Germán, que estuvo sí, el sábado pasado. Franquito Vix y Lucas Murúa, teníamos un conjunto que se llamaba Crepúsculo de Luna. Tocamos desde que teníamos, creo que 13, 14 años, no sé, éramos chiquitos nosotros. Germán y Franco eran un poco más grandes. Pero tocamos un montón de tiempo, tuvimos hermosos momentos. La otra vez nos acordábamos de inviernos fríos, que por ahí uno siempre tiene la idea esta, que en cierta parte que es cierta, que a veces muere acá el invierno, la movida un poco, los trabajos, un montón de cosas. Y nosotros tuvimos años de tocar capaz que 3-4 veces en un mes y la verdad que estábamos, yo creo que no me daba cuenta del todo lo importante que fue para nosotros, porque tocamos, tuvimos muchísimos escenarios, anduvimos por todo el valle haciendo un montón de cosas y la verdad que contentos, ¿no? Con la experiencia vivida, con Crepúsculo de Luna. Sí, y después, bueno, por H o por B, nosotros nos fuimos a estudiar a Córdoba y ya era muy complicado el tema de ensayar, el tema de, por ahí había un toque y no pagábamos ni el panaholma para venir. Entonces, viviendo juntos empezamos a hacer música, Germán y Franco siguieron, como que nos bifurcamos, pero siempre está latente ahí, siempre que nos juntamos tocamos y estamos contentos, ¿no? De poder seguir haciendo cosas. El grupo de amigos sigue intacto. Sí, la verdad que sí. Eso es buenísimo. Y la música siempre nos unió, ¿no? Claro. Siempre claro. No hay una juntada que, yo siempre tengo la guitarra en el auto, así nos juntemos a ver una película, porque por ahí pinta tocar un rato y estoy con la guitarra. Y sí, pasa que eso, cuando se ha crecido en eso es muy difícil poder, bueno, por suerte. Sí, es difícil, exactamente. Bueno, ¿en dónde han actuado ustedes dos, aparte de la plaza de este verano? Bueno, en actuaciones anteriores hemos tenido, la verdad que hemos tenido muy poquitas, tenemos muchísimos ensayos y pocas actuaciones, porque nos agarró en la facultad, yo estaba haciendo el profesorado, que salía a la mañana, daba clase en un jardín, después en un secundario, me iba a Altagracia, daba clase en otro lado. Él también con la facultad, con Contra. Ensayábamos mucho, pero costaba esto de la autogestión, de salir a buscar un lugar para tocar. Por ahí venía un fin de semana, yo tenía un parcial el lunes. Cosas así, que problemáticas que hacían que no tocáramos mucho, ¿se entiende? Sí. Hemos tocado en centros de jubilados, en un centro de jubilados de un amigo, para el Día de la Madre, nos contrató 2-3 años seguidos. Okay. En Córdoba, todo en Córdoba, ¿no? Okay. Y después tocamos acá para... Sí, para una religión en Córdoba, un evento religioso, contrató un amigo. ¿Y cantaban himnos ahí? Nosotros hicimos todas cosas... Claro, el gospel. Y bueno, después Javier Castellano, que estaba, no sé si sigue o no, la verdad estoy desentendido, pero también nos apoyó mucho, le gustó mucho siempre lo que hacemos nosotros y nos llamaba para venir a la escuelita de los Algarrobos, la del Ojo de Agua, para los eventos todos los años. Hemos ido a tocar para el evento de la Revolución del Común en Pocho, estuvimos allá. La verdad que hemos tenido, no las que hubiéramos querido, actuaciones, pero siempre estamos al pie del cañón, ¿no? Y siempre tenemos la idea y tenemos muchas canciones nuestras y siempre está el proyecto del disco, entonces siempre está como el anhelo de seguir. Por supuesto, y aparte tienen con qué, y el público se está perdiendo de escucharlos, porque se escuchan cada cosa por ahí, queridos, que bueno, que dicen, qué lindo que suena esto, ¿viste? Y por ahí es medio complicado, pero estaría bueno que los escuchen más, que actúen más, porque lo que hacen es muy bueno. Así bueno, que esperemos que haya más escenarios y que haya más, que haya la oportunidad, sí, tomar a Andrés, sí, siempre piensa nada más que en eso. Sí, eso, que te den también algo para tomar y que puedan lograr el disco, sería bueno, sí, poder hacer sí, la verdad que sí. Tener algo ya grabado. Así que bueno, vamos a continuar y después seguimos con la charla. Bueno, vamos a hacer una canción de un... Perdón, es cierto que ya le agradecieron a Andrés la canción que cantó. Sí, sí. Sí. Ya está agradecido. Gracias, Negrito, por la canción. Sandra, te lo agradece en el fondo del corazón. Vamos a hacer una canción de un cantautor, también tiene hermosas canciones. Se llama Mauri Pereira, Mauricio Pereira, es de la localidad de Villa Dolores y está radicado en Córdoba hace un montón de años, bueno, vive allá. Y bueno, tiene esta canción que se llama De la Sierra, le hizo estando allá pensando acá, ¿no? Esperamos que les guste, una chacarerita. Qué lindo es haber nacido al otro lado de la sierra y poder decir mis versos con ritmo de chacarera. El mogote, los linderos custodian todo el valle. El cerro bayo envidioso me pide que yo le cante. Sánchez con su ganchada de leña, de algarrobo, molla y copo, el fogón está de fiesta. Río Caribe, cuando crezca, deja que mi copla pase, adornada con guitarra, que los amigos la canten. Noche bolicheo y de copa yo me paso, sin que nada yo le diga, mi mula me trae al rancho. ¿Conoces eso? No me gusta que me empujen y que me hurguen los bolsillos. La ciudad me queda grande, prefiero vivir tranquilo. Última vez. Poco bajo la llanura, ofenderlo no quisiera, pero disculpe señor, soy hombre detrás la sierra. Río Caribe, cuando crezca qué añoranza tenía ese hombre del valle, ¿no? ¡Qué bestia! Da bárbaro, ¿no? Eso. No se cansa. Es muchas veces. Bueno. Aparte el tema este de nosotros, los criados en el monte, el ir a la ciudad y sentirse como amenazado, ¿no? Por la ciudad, es difícil ambientarse el hombre del monte, como yo, por ejemplo, de estar en la ciudad y se siente uno como amedrentado por la ciudad. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que es cierto. Yo me acuerdo cuando fui a vivir con él, no le tenía miedo al ascensor, yo porque soy medio claustrofóbico. Y tuve un par de meses yendo por la escalera. Estábamos en un quinto piso y iba a comprar el arroz y te olvidaba el puré de tomate. Oh. Una vuelta en Andrés, hay una anécdota que se fue, él tocaba en un conjunto en Jesús María, sí. Y se va a la mañana y yo quedo en el departamento y yo me iba como a las 2 de la tarde a cursar y se llevó las 2 llaves del departamento, tenía las de él y yo estaba adentro del departamento que era el ambiente este y bueno, me entró a darle la desesperación a mí, lo gracioso es que llamo a mi mamá. ¿Cómo será que uno cuando se pone nervioso acude a la madre? Porque, y me dice, ¿pero yo qué puedo hacer desde nono? Me dice, llama al portero. Y bueno, ahí me tranquilicé un poco y bueno, después lo llamé a él. Me dijo, estoy yendo, fíjate que hay una llave guardada, de repuesto no sé dónde. Y bueno, encontré la llave y pude salir, pero fue un hermoso momento, ¿no? Bueno, eso sí, por ahí tenemos esas chuncaneadas, ¿no? Claro, claro. Me da el pie para cantar un gatito. Dele. Del trío chungano, se llama Gatito el Monte. Esperamos que les guste. Para saber quiénes somos, un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Muy lindo lo que hacen estos chicos. Supongo que todas las personas que nos estarán escuchando opinarán lo mismo. Por eso decíamos, ojalá que tengan muchas más oportunidades de que el público los pueda escuchar en vivo, como hoy lo estás escuchando por la radio. Y hay una... tienen que hablar conmigo. Perdona, ¿no? Estamos armando el repertorio. No, pero no pueden hacer eso. Tienen que traerlo. Perdón. Hacemos lo que podemos nosotros también. ¿Eh? Hacemos lo que podemos, digo. No, sí. ¿Nos invitaste anteayer? No. El jueves me mandó un mensaje la noche. No, también, no, no te mandé un mensaje, me llamaste, llamé por teléfono. Y te atendí. Y milagrosamente me atendiste a la primera. ¿Viste? No nos pasó lo mismo con el negrito. Sí, después, como una hora o dos más. Che, Nero, una pregunta. ¿Quién te gusta del folclore? Porque hablabas de... Sí. ¿Por qué te tapas la oreja? Si vete el de telemagín. Bueno. Oh, Dios mío. Negro, escucha. Hablabas recién de los chalchereros que no te gustan, pero en el folclore de hoy o de antes, ¿qué folclorista te gusta? Y no sé, mira, yo recién ahora creo empecé a escuchar de vuelta algunas cosas. Ajá. Y lo que sí me gustó fue el Chango Rodríguez. Una vuelta me enganché un disco y me lo bajé el celu y lo escuché y me... ¿Te gustó mucho? Me gustó. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho, sí, sí. Ese por un lado. Bueno, después cuando era chico, no hace mucho, también me gustaba mucho Hernán Figueroa Reyes. Sí, también. Y la verdad que no sé, me quedo corto porque por ahí no escucho tanto. Los Manceros cuando era más chico. Ajá. Hasta que 77, no. Hermética, ¿ah? No, la verdad que no sé. ¿Y de qué otra música has escuchado? No, sí, otra música, mucho heavy metal argento, así Hermética, el más fuerte, Malón. Y después de afuera, System of a Down, Iron Maiden, uh-huh. Motorhead, Metallica un poco. Y ahora estoy haciendo una banda de heavy metal con Franco y el Edmundo. Ah, mira. Hacemos folk metal. Ajá. Hacemos una banda que se llama Filtrol. ¿Y cuándo? Desde noviembre, capaz, o antes. Ah, pero todavía no han hecho su aparición en público. No, vamos a ver si armamos una fecha, no quiero hablar mucho, para abril. Ah, bien. Instrumentos, está bueno, bajo, dos guitarras, batería, teclado y voz. ¿La somos voz? Seis, sí, somos seis. ¿Quién canta? Canta el Edmundo. Ajá. Canta muy bien el Edmundo, tira gutural. No es una voz con gutural, sí, lo hace bien. No hay nadie acá que haga así. Mira. Así que está lindo. Muy bien, muy bien. Todo cover, pero la idea es sacar tema. Nada más que no tenemos tantas reuniones. No sé cuántos ensayos tenemos ya, pero no lo suficiente para armar temas, porque para armar temas tenés que juntarte con mucho más tiempo. Todo un día estar ahí viendo ideas. En cambio ahora nos juntamos solo a ensayar 2 o 3 horas nomás. Ah, bueno, es un tiempo importante. Ensayamos en Arroyo Seco. En las calles. ¿Dónde es la casa? Es la casa de un amigo. Ah, sí. Pero bien. Ahora sí, va a ser esa misma sala donde ensayamos, va a ser una sala de ensayo. Que la van a empezar a alquilar los chicos. Así que cuando sepa más, les aviso para que. Por los dudas. Una publicidad. Sala de ensayo en Arroyo Seco, número 3544. Además de la sanguchería, de la panchería. No, pero ahí no soy socio yo. Ahí no. No, son otros los que arman la sala. Y bueno, pero vos usufructuás. Capaz que. Claro. Capaz que entre con el equipo. Porque claro. Hace falta de equipo de bajo, así que dejo el equipo. Bueno, entonces y está. Ya tengo acciones metidas. Claro. Hay que esperar que suba, ¿no? Bueno, Pablo. ¿Y vos? ¿Cuál es la... Bueno, empecemos por el AYB. ¿Qué música escuchás aparte de folclore? Muy poco. Más soy folclore. Soy bastante folclórico. Ah, bueno, lo que me pasa a mí. La verdad que me gusta también, no tanto lo gutural, el bien heavy, pero el otro rock también me gusta. Claro. Sí. Pero generalmente siempre vuelvo a lo mismo, siempre vuelvo al folclore. Después, bueno, cuando me compré la Traversa empecé a hacer lloros brasileros y esas cosas instrumentales. Ajá. Pero por el gusto de tocarlos con la flauta, claro. Digamos. También me gustan, ¿no? Obvio. Pero lo que más escucho generalmente es folclore. ¿Y de folclore qué? Y en estos momentos, por cuestiones laboriosas, ando escuchando poca música, pero últimamente escuché... ¿Qué he escuchado? Escuché un disco de Falú. Ajá. Que ¿De Eduardo? Juan Falú. Ah, de Juan. Sí. Instrumental con la guitarra. Y bueno... Poco más, digamos, después cosas parecidas, carnotas. Claro. Siempre por ahí uno al comienzo empieza con otras músicas más como jóvenes del folclore. Claro. Y después vuelve siempre a las raíces. A las raíces, sí. Por lo menos particularmente. Me parece que es el camino que recorre la mayoría de beber de las fuentes, ¿no? Sí, sí, porque, sí. Porque... Y es un poco crear también el propio estilo. Porque, qué sé yo, imitadores del rally, hay muchos imitadores de los nocheros, hay muchos. Sí, por ahí me parece bastante fuerte la palabra imitador. Sí, bueno, pero es como que les copian. Sí, sí, sí. El estilo. Nosotros y la estamos forma. Interpretando también. No. Ojo. Pero usted está haciendo la versión de ustedes de los temas de otro, que es distinto. Pero cuando vos querés parecerte, ya es otra cosa. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que sí. Ahora hace otra interpretación. Bueno, vamos a hacer. Bueno, mientras. Vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una tanda hasta que. Una. El cierre, sí, ya nos vamos. Vamos a hacer una chacaredita de un riojano que se llama El Pica Juárez y es una chacarera que se llama La Encendida. Habla un poquito de los amigos y de la muerte. Me encanta a mí particularmente. Oh, no, eso no. De la muerte. Pero bueno, ahí estamos mostrando un mensajito. Esperamos que les guste. Se llama La Encendida y dice más o menos así. De caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Me voy a reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Me piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme, o hay aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Llegue la noche con vino pa' que la muerte resbale, ganas de andar falleciendo no tengo y nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Vayan a andar achando, los palos verdes respiran, no los anden asfixiando, rieguen con fuegos de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba y vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisas, se va atrás de un falta envido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo y nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los gritos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Bueno, así llegamos al final del programa. El agradecimiento especial a Pancho Chiacheta por entregarnos el programa a tiempo. Gracias a Pura Suerte por todo su esfuerzo y su magia. A Radio El Grito, por supuesto, y a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias, chicos. Gracias. Una palabrita para despedirse. Bueno, muchas gracias por dejarnos participar. nos encanta. A mí particularmente me siento muy cómodo. Armamos algo así anoche, un par de las canciones que vamos a cantar, pero después lo otro, la verdad que es muy fluido y estamos muy contentos de venir. Siempre vamos a estar para cuando quieran. Nosotros somos los agradecidos. Gracias, César. De nada, Eric. No, gracias. Disculpa que llegue tarde, pero yo ya había hablado con él para que haga tiempo. Ah, mirá, vos, hubo una confabulación, nosotros ni enterados, Pablo. Bueno, lo restamos. Bueno, gracias entonces a todos. El sábado próximo vamos a tener la visita de un gran músico, Lucio Pérez de Berti, un músico que hace poco que está en el Valle, muy buen guitarrista, compositor, intérprete, de muy buena calidad artística para el próximo sábado. Así que nos vamos a despedir con una última canción de los chicos y con eso le decimos muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Chau. Bueno, nos despedimos. Vamos a hacer una canción llamada Pal Negro, dedicada para el Andrés, y es nuestra también. Habla un poco de nuestro paso por Córdoba también. Vamos, Negrito. Nos fuimos trayendo canciones olvidadas, desconocidas, traídas por un sentimiento. No vinimos a defenestrar a los falsos ideales ni a los mercados mayoristas de los escenarios. Solo cantamos lo que nos sale de adentro y sabemos parir lo que ya nació. Cantamos sobre lo que conocemos, sabemos de historias del pueblo y nuestro son con olate, repica. Caía la noche rompiendo el cielo. Un vino nos encuentra contentos. Un portarretrato de aquellos tiempos. La foto no cambia el cuero. En mano legüero, vecina se queja, lo siento, el son con olate retica, alivia las penas la vida. Nos pasan tampoco, un vino se acaba y hay otro. ¿Conoces? Música y alma de ensueños, soñando con un mundo parejo. Fiesta el negro, el son con olate repica, alivia las penas la vida. Hola, César Ramírez, ¿cómo estás? Acá estamos los López, Enciso, Pelacini, echando el programa. Muy bueno, la verdad que se escucha bárbaro, los chicos muy bien, nos gustó mucho. Así que bueno, acá saludos para todo, muy bueno el programa. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito, que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos, a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos.